las cosas que nos pasaron fueron bastante interesantes. Entonces, vamos a platicar un poco sobre todo esto, tanto mi experiencia que yo viví en ese lugar y la experiencia que tuvieron aquí mis compañeros en cabina, ya que hoy estuve revisando la grabación, de hecho, del fragmento solamente de la visita. Y bueno, ya se lo vamos a dejar a criterio de cada quien para que ustedes tengan, pues, la idea o la relacionen con lo que escucharon en la noche anterior. Así que, bueno, buenas noches. Aquí ya tenemos a Domitina en los teléfonos, como siempre, y a mi compañero José. José, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, pues sí, ya estamos en este que será el último programa de esta octava temporada de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Y bueno, pues como ya dabas ahí unos avances, pues sí, hay algunos fragmentos de esta grabación que se tuvo de ayer por la noche, en esa visita a un hotel, ¿verdad? En una habitación que estuvo por ahí. Luis, vamos a checar pues qué resultó de esta grabación, en estos fragmentos que tenemos ya por aquí. Además, bueno, pues esta noche nos visitan pues de aquí de Inframundo, Inframundo SMA, Inframundo SMA, que bueno, pues por ahí ya tienen alguna página o algo donde, ¿sí? ¿Cómo es? Es igual Inframundo SMA, ahí acérquense. Es Inframundo SMA en Facebook. Ajá, mm-hmm. Que ustedes se dedican, bueno, pues a andar buscando también este tipo de cosillas, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, ahorita más adelante vamos a presentar algunas psicofonías que nos traen también. Sí. Y pues nos expliquen de dónde salieron estas y qué es lo que podemos encontrar ahí. Y bueno, pues esta noche sí nos visita nuestro guía, que pues nos hizo falta en estos días, pero bueno, ya está aquí. Andaba algo ocupadillo, ¿verdad? A ver, aquí, acércate. ¿Cómo estamos? Pues aquí, mira, ahora sí, tuve tiempo, de venir aquí con ustedes. Andaba ahí, haciendo unas cosas, trabajando, ¿verdad? En esto, haciendo ahí, varios exorcismos en casas, en comunidades que por ahí, se puso, ahora sí que... ¿Difícil? Difícil, porque, pues, tanta maldad. Está abriendo muchos portales ya. Son 8. En donde quiera. 8. Y por eso hay muchas cosas que están pasando y van a pasar. Y van a pasar. Van a pasar, sí. Muy bien. Fíjate que tuvimos algunas llamadas en donde requerían de algún consejillo, ¿no? Una de ellas fue una persona de Dolores Hidalgo que, bueno, pues jugó la Ouija y... Ajá. Le volvieron a regresar cosas que había vivido pues en su infancia, más pequeño. Entonces quería saber qué fue lo que pasó ahí al jugar la Ouija y qué hacer más o menos. Bueno, pues lógicamente saben que al jugar la Ouija se abren dimensiones, ¿no? Y también dice la Ouija, bueno, en algunas no sé si todas la traigan, que dice que al final la Ouija se va. Entonces ahí pueden tratar de hacer un pequeño ritual o algo, dar una oración, un salmo, para cerrar esa puerta. Porque hasta los 15 años o 10 años resulta eso. Uh-huh. Puede ser que esta persona en el pasado no cerró el portal y ahorita ya está abierto. Por eso le pasan esas cosas. Pero igual, ahorita que tengan preguntas o algo, alguna duda, que marquen y que platiquen y ya les damos una solución. Bueno, pues ahí está, por aquí tenemos al guía para que, pues si se comunica por ahí esta persona de Dolores Hidalgo, pues ya ver qué sucede todavía, si ya están más tranquilas las cosas, sino para pues darle por ahí alguna respuesta, ¿no? En este momento vamos a entrar con algunas llamadas antes de presentar algunos fragmentos que tenemos ya por aquí también ya listos, ¿verdad? Ok, ¿qué tal? Buenas noches, Emanuel, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Pues yo venía a contarles una historia que me sucedió cuando ya estaba... Bueno, ya hace poquito, como hace 5 meses, ya después. Y aquí donde yo vivo, la colonia Héroes, pues hay un baldío grande. Y pues ahí como que yo salí en la madrugada y pues apareció como un algo, una así como algo blanco así, y pues yo me quedé en duda así de qué era, y no, pues quedé faltarles eso y así. En un baldío, dices, ¿verdad? Sí. ¿Una luz blanca? Sí, como una luz blanca, sí. Un bulto así, así, blanco. ¿En la calle Héroes, que está por dónde? Es aquí por la... donde está la central de autobuses. Ajá. Ahí. ¿Hacia arriba? Sí, hacia arriba, sí. Ok. Una luz blanca, una luz blanca en un baldío. Un baldío por ahí, por ahí, alguna ánima que ande en pena por ahí, porque bruja no puede ser. Pues creo que sí, más o menos, pues no he visto por ahí muy bien, pero por ahí sí he visto cosas raras, sí. Por la zona has visto cosas raras. Sí. Okay, Emanuel. Bueno, pues muchas gracias por llamarnos y bueno, pues compartir esto con los radioescuchas. Gracias. Ahí para estar pendientes de la calle Héroes, ahí cerca de la central de autobuses, ¿verdad? Ya tenemos por aquí, ¿quieres que presentemos de las primeras psicofonías que nos presentan esta noche de Inframundo SMA? ¿Sí? Ok, la escuchamos primero y nos vas platicando de qué se trata. ¿Sale? Ok, escuchemos esta primera psicofonía. Okay. Platícanos dónde fue esta grabación. Esta psicofonía la grabé en una capilla, ahí. Ajá. Por la Cieneguita, una capilla abandonada. Dejé mi teléfono grabando, nosotros nos fuimos y pues ya checando los audios, fue lo que escuché. Al parecer dice que ahí va mi protección, algo así, es lo que logro entender. Ajá. En una capilla por la Cieneguita. Sí, en una capilla abandonada. Sí. Ajá. Ok. ¿Tenemos alguna otra más? ¿Sí? Vamos checando otra. Esta segunda de psicofonía, platícanos de ella. Sí, esta la grabamos ahí en el túnel del parque, el que da hacia el túnel del desagüe que da hasta Pila Seca. Ajá. Pues ahí saliendo de ese túnel, igual con mi teléfono yo iba grabando, y ya checando los audios, pues se logra escuchar que la voz de una mujer que dice, ayúdenme. Ayúdenme, sí, esta como que fue, bueno, es mucho más clara. Más clara, sí. Se alcanza a percibir que dice esto, ayúdenme, ¿no? Sí. Por aquí, guía, ¿qué opina? Aquí se escucha otra cosa también, pero es en otra lengua, que no se puede captar. Bueno, eso es lo que yo escucho, ¿verdad? La reproducimos al revés. Ajá. Y decía no chille, pero era una voz de hombre. Y decía no chille. Es por eso que se escucha otra lengua y sí. Sí, ya al reproducirla al revés decía no chille, la misma psicofonía, pero decía no chille y era una voz de hombre. reproduciéndola normalmente es una voz de mujer. Ajá. Uh-huh. Y al revés decía no chille. No chille. Ajá, pero una voz de hombre muy agresiva. Como si alguien estuviera en pena y otro estuviera maltratando. Exacto. Sí. Muy bien. Entonces esto ahí en el túnel del parque. Del parque Benito Juárez, sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Entonces, a ver, por aquí, ¿les parece? ¿Qué escuchaste por ahí? Sí, Cristo sanará, creo que sí. Sí, es Cristo sanará. Como si alguien estuviera pidiendo la... Bueno, la... No, como si alguien estuviera dándole fe a otra persona. Diciendo, así Cristo es. Sanará, o sea, sí. Como sí. Curándole a algún mal, o el alma, o etcétera, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿dónde fue esta? Esa psicofonía fue en la misma capilla, de ahí de la Cieneguita. Si logran captar, como que se escucha música de como de un órgano, sí. Como uh-huh. si fuera una misa, algo así. Sí. Sí. Okay. Y esta capilla está completamente sola, de hecho estaba como con quemada y tenía pura madera, o sea, no había motivo de para que se escuchara la música o que existiera uh-huh. algo ahí. Uh-huh. Y se empezó a escucharle el órgano y ya cuando revisamos las grabaciones. Y coincidimos en lo que sí, se escucha. Cristo sanado. Ok. Muy bien. Bueno, pasamos una más y vamos con una llamada, ¿les parece? Casi no le entiendo, pero es como si alguien estuviera platicando o algo a otra persona, pero en otro. Sí, a mí también se me dificultó. Sí, pero así se siente una energía bien. Dice Diablo. Sí, a ver. Sí. Dice Diablo, cruz, pero así como en un tono burlón. De hecho, fue en una bodega. De hecho, tengo una foto donde sale la silueta de un diablo. Ajá. ¿Les parece si repetimos esta? Pues ahí le pedimos a la gente que está escuchando pues esta transmisión, pues que esté bien pendiente. Es algo difícil a veces captar lo que se dice, pero vamos a repetirla en este momento. Bueno, ya después de la explicación es un poco más claro entender lo que se escucha, ¿no? Bueno, pues ahorita vamos a presentar, todavía tenemos algunas más, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, tenemos algunas más y bueno, después presentaremos también la parte, los extractos que tiene ya por aquí Luis para que pues los que estamos aquí pues dar algunas opiniones también, ¿no? Respecto a esta grabación. Vamos con una llamada, él es Alejandro de la Colonia San Antonio. ¿Qué tal Alejandro, cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Qué nos cuentas, Alejandro? No, pues una historia que me pasó y a mí un compañero íbamos bueno, veníamos de la fiesta de ahí de Pinos, y como ya veníamos medio tomados, pues le dije, no, pues vamos a venirnos por el atascadero, sirve que no hay ahí tránsitos, porque si nos paran, se van a llevar tu moto. Dijo, no, pues sí. De momento, no sé si vea que un poquito ahí por el atascadero, ahí como abajo, como si fuera antes un balneario, que hay una alberca, pero ya está muy vieja. ¿Esto dices que se metieron lo que es el antiguo atascadero? Sí. Entonces, ¿estás escribiendo la parte baja que se encuentra donde está el empedrado y donde están haciendo todas las construcciones, verdad? Sí, esto de hecho pasó hace como 4 o 5 meses. 4 o 5 meses, entonces sí. Estamos hablando que ya las construcciones ya iban avanzadas. Sí. Ok. Y eran como la 1, 1:30, ya era tardecito. Y le dije, luego espérate, deja, voy al baño. Ajá. Aquí abajito, y le digo, mira, pues vamos a caer, acompáñame, y ya nos bajamos, y al momento, ahí por donde está la una alberquilla que digo que está abandonada, sí. Vimos a como un niño, le digo, hey, digo, mira, dice, ¿qué? Le digo, ¿no lo ves al morrillo? Y dice, digo, ¿y qué andan haciendo aquí? Le dije, no sé, le digo, no se les habrá salido o algo. Y pues ya se nos ocurrió decirle, hey, morro, pero no volteaba y empezó a caminar hacia abajo. Le dije, no, hombre, si se va más para abajo se va a caer y vaya a pasar algo. Y al momento que íbamos, le digo, hey, morro, y voltea y le brillaron así los ojos como un demonio, pero ya no se convirtió, o sea, ya era como, ¿qué le diré? Como un espectro que se vio. Sí. Y nos echamos a correr rápido y creo que sí. Nos empezó como a observar, porque más abajito ya como estaban unos arcos, sentíamos así la presencia y volteábamos y le dije, mira, ahí todavía está. No, sí. Yo sí lloré y mi compa pues no, de hecho se quedó parado, ¿cómo es? Se quedó así como en shock, no sé, no sabía qué hacer. Yo lo estaba jalando, le dije, vámonos, así llorando. Y dice que ya después de tiempo lo que empezó a sentir ya es en su casa empezar a ver a la misma persona, o sea, al niño. Sí. Pero le digo, ¿qué es lo que ves? Y dice que lo que ve es de espaldas. Le digo que cuando le habla, voltea, pero al momento de voltear luego se siente así el frío y dice que se queda otra vez así. Le digo que, pues más que todo se agarró como el miedo y fuimos a ver un padre y dijo que más o menos lo que pasó fue jalar como esa energía, tanto el miedo. Dijo que yo también podría tener, porque de hecho todavía siento como la presencia. Uh-huh. Esto, bueno, mencionas que bajaron todo lo que es el empedrado entonces. Ajá. Hasta llegar a lo que son el arco del atascadero, que son 3 arcos. Sí, pero le digo que el niño se nos apareció como en una... No sé si fue un balneario antes, porque hay una alberca grande abajo. Sí, sí, sí. Ahí, el niño se nos apareció. De hecho, yo ya no he pasado. Pero dicen que sí, ahí falleció hace tiempo, que bueno, hubo algo ahí. Lo poco que conozco de ese lugar es que antiguamente era el camino de a Querétaro. Entonces, toda esa parte era como que también el camino hacia la... de Plata. Entonces, todo ese camino... transportaban mucho lo que era minerales y plata de Guanajuato a Querétaro y a Zacatecas, si no me equivoco. Entonces, quizá pudo haber sido que alguna familia por allí, o en este caso algún niño, tuvo algún percance, ya que también toda esa parte eran balnearios públicos, era para las personas que viajaban, para que sus animales tomaran agua y todo eso. Entonces, toda esa parte... No sé si tú me estás hablando de una que se encuentra luego pasando la curva de un hotel. Es un hotel que se encuentra un poquito más arriba, entonces pasando esa curva es donde se encuentra ese como tipo alberca al aire libre. De hecho, para bajar esa alberca hay unos pequeños escalones, no sé si los notaron. Sí, es eso, los dos tienen escalones por dos lados. Sí, exacto. Y bueno, entonces también mencionas que días después... siguieron manifestándose algunas situaciones en la casa de tu amigo. Sí, porque de hecho yo cuando hasta voy, yo siento que hay, luego siento cuando me siento al lado de él, donde lo veo, se manifiesta, siento que me tocan el hombro, y pero o sea, siento que se me duerme, siento el brazo pesado. Sí. Y le digo a mi compa, le digo, no, pues la verdad, tienes que venir a tu casa y o hacer algo, porque si no, pues esa manifestación o presencia que tú trajistes, si se te va a hacer más fuerte, porque pues sí, estuvo muy, muy raro, o sea, veníamos así, normales, así, y pues no se nos apareció, y yo le dije, vámonos, porque se nos volteó y nos íbamos a correr, pero ya no pudo, no sé qué le pasó, que se quedó así para la sin shock, pues, sí. Ya no pudo correr, de hecho, no. Y oye, bueno, hoy en estos días, ¿cómo han estado? ¿Cómo se han sentido ustedes con todo esto? ¿Ha seguido manifestándose? ¿Se sigue sintiendo esa presencia cada que visitas la casa? De hecho, sí. Sí. ¿Qué sería? El día de muertos fue el miércoles. Le dije de broma, no, pues, entrémonos a ver qué, vámonos al panteón. Le dije, no sé si se ponen las películas o ya, ¿no? Y no, creo que no pusieron. Aquí en el, ¿cómo se llama? El Panteón Guadalupe, aquí en San Antonio. Sí, sí. Y claramente nos metemos por un ladito del panteón para llegar rápido a la Stirling Dickinson. Ajá. Y al momento se ven las tumbas y sí, sí vimos el mismo niño en una tumba, pero caminando entre las tumbas, no nada más en una tumba fija. Yo le dije, digo, men, neta que esto ya no es normal. Exacto. Digo, neta que algo tenemos o algo jalamos feo de ese lugar y no sabemos qué hacer. Bueno, también mencionaste que ya fueron con un padre. Sí. ¿El padre qué les comentó? Aparte de lo que se habían traído algo, ¿no? Sí, nos dijo que la verdad lo que trajimos fue la presencia del miedo y lo que hacemos es como pensarlo mucho y lo atraemos. Nos dijo que rezáramos por la persona o el niño, ajá, lo que se nos presentó, y lo que nos conviene es poner una veladora en el lugar y una en nuestra casa para que se pueda ir, pero exacto. No, pues bueno, mi no compa, no lo han hecho, si lo hizo o no. Ah, no sabe si lo ha hecho entonces. No, ya no, de hecho ya no platicamos de eso porque cada vez que lo así se queda muy muy nervioso, todavía recuerda ese día. Okay. Y si nos, ya de hecho ya ni pasamos por ahí porque siempre pasamos por ahí para ir más rápido. Sí. Le digo, no hombre, ya no conviene pasar porque lo que vas a hacer es fijarte y te vas a accidentar, te vas a ir para abajo, y sí, sí, de la presencia. Y de hecho, bueno, ese pequeño fragmento que ustedes mencionan es básicamente cabe nomás un automóvil en esa curva, entonces sí, pues también hay que tener cuidado para evitar algún accidente. Sí. Pues, bueno, bastante interesante. No sé si José tiene alguna pregunta. No, está bien. Nada más agradecerle a Alejandro que se haya comunicado con nosotros y bueno, pues compartir esto. Que bueno, pues como la mayoría de las llamadas, ¿no? Ciertas apariciones, en este caso, bueno, pues un niño que además no solamente lo han visto en un solo lugar, lo han distinguido bien, ¿no? Porque lo lograron reconocer que estaba también en el panteón el día que fueron. Sí, nos fijamos por curiosidad, le hicimos, no, pues a ver si es cierto que dicen, ¿no?, que en estos días festivos, que son de Día de Muertos, es cuando se hace como la manifestación de algunas almas ahí, y ajá, sí, vimos la misma silueta del niño, y yo se le dije, esto ya no es normal. ¿Solamente es la silueta lo que han captado, alcanzado a percibir por ahí ustedes? Sí, porque al momento como que empieza, la primera vez le digo que es como así como, o si fuera un demonio, porque ya las siguientes veces ya no volteamos, ya mejor lo que hicimos es correr y pues empezar a rezar, pero ni aún así porque todavía sentimos la presencia, sentimos así el cuerpo todo pesado. Ajá. Ok. Alejandro, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Sí, comandante, un saludo. Claro que sí, ahorita te los apuntamos, ¿sale? Sí, gracias. No nos cuelgues nada más. Bueno, pues como escuchan esta llamada ustedes, pues también que andan por ahí buscando, decías un momento, ¿no? La mayoría de las llamadas pues es referente a esto, algunas apariciones, niños, mujeres, en diferentes lugares. ¿Les ha tocado por ahí vivir algo de esto? Sí, así es. Pues de hecho, una vez fuimos a investigar ahí exactamente al lugar donde nos comenta. Uh-huh. Lo que hay ahí es la presencia de un joven que pues, hace tiempo se quitó la vida, se suicidó ahí. También hay la presencia de... Esa vez sentimos la presencia también de un demonio. De hecho, hasta tuvimos que dejar la investigación por eso mismo. Muy bien. Bueno, pues ahí está este caso. ¿Les parece si vamos con algunas otras psicofonías que tenemos por aquí? Vamos con las siguientes. Entonces, bien pendientes del audio que escuchamos a continuación para ver qué alcanzamos a captar de esto. Platícanos de esta psicofonía, ¿dónde fue grabada? Esta fue en una casa allá en la ciudad de Dolores. Ajá. Nos invitaron porque en esta casa había mucha actividad. Ajá. Y pues igual dejé mi grabadora, mi teléfono, grabando solo. Y pues al checar las grabaciones, pues escucha esa voz de un niño que dice mamá. Ajá. Como un grito largo, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. Se alcanza a percibir algo ahí. Ok. Captamos lo mismo de esta. Del niño que dice mamá, sí. Yo creo que anda en pena, ¿no? Pero a lo mejor le sucedió en el pasado, a lo mejor alguna desgracia, porque anda perdido, pues diciendo mamá. Sí. Anda buscando. Sí. Muy bien. Vamos con la siguiente, Luis. Platícanos de esta psicofonía. Sí, es en la misma casa, ya en Dolores. Ajá. Pues también había una presencia maligna, que es esta que nos dice márchense, y después se echa como una especie de grito de dolor. Como un gemido, ¿verdad? Sí, como un gemido. Como que algo le duele. Sí. De hecho, en esta casa la rentan para estudiantes. Ajá. Y ya de repente una jovencita dejó su computadora y dejó todo y se fue. Porque la espantaron. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra? Son dos más. Ok, son dos más. La siguiente. Por ahí, que nos comenta nuestro guía. Pues ahí creo que se aprecia algo como si anduvieran desesperados, como arrastrando varias cosas, pero no sé, no capté lo que decía. ¿Verdad? Pero sí, por el movimiento y lo que escuchan. También es un ruido ahí como sónico, ya es como lo que avientan los murciélagos. Como que sí. Algo sí. Así como que atrapando algo. Se escucha así como que todo un movimiento. Sí, esta también fue lo que es ahí en el túnel del parque también, como una especie de rugido, pero dice algo, no se le entiende muy bien, pero dice como dile que no, algo así. se alcanza a decir, pero como un rugido. Sí. Muy bien. Ok, vamos con la... Es la última psicofonía que tenemos por aquí. Ahí son como que varias cosas, ¿no? Que se escuchan. Sí. ¿Quién empieza? ¿Nos explican o qué escuchamos? Sí, esta es en la misma capilla de ahí de la Cieneguita. Ajá. Se escucha una mujer cantando que dice, y con tu espíritu, como si estuviera en misa. Sí, sí, sí, se escuchó ahí varias cosas. Muy bien. Bueno, pues entonces ustedes andan por ahí checando, les gusta esto, sí. Y han tenido varias situaciones seguramente, ¿no? Sí, sí, muchísimas. ¿Qué es algo de lo más complicado que recuerdan que han pasado por ahí? Las brujas, una vez nos siguieron unas brujas ahí estábamos en la presa Allende, en la Cortina. Ajá. Y pues parece que les interrumpimos su aquelarre y pues tuvimos que salir en la camioneta y nos iban siguiendo. Y no nos dejaron hasta el puente del Fraile. Sí. O sea, fueron para estas fechas, para... Fue un 2 de noviembre. 2 de noviembre. Uh-huh. Muy bien. Ok, bueno, pues ya escuchamos estas psicofonías, que les agradecemos mucho aquí a Inframundo SMA que pues se hayan acercado y pues a compartir esto con la gente que nos escucha y bueno, pues con nosotros aquí en cabina. Y no sé si ya tenemos listos por ahí también estos fragmentos que tenemos de la grabación de ayer por la noche. ¿Les parece si los escuchamos y ya también nos dan sus comentarios, ¿no? Aquí en cabina. Sí, sí alcanzaron a captar por ahí. Sí, sí se escucha. Por ahí qué escuchan. Guarden silencio. Guarden silencio. Silencio. Como muy tenue, ¿no? Pero se le escucha como si fuera una voz de mujer. Ajá. Que dice guarden silencio. Magnetismo que hay ahí. Que se escucha luego las energías. Sí, de hecho hubo un momento en el que empezó como a saturar, como si estuviera viciando pues el sonido aquí en cabina. Pero pues realmente hacemos lo mismo, ¿no? Ahorita bajar micrófonos y todo para que no exista nada de esto. Y pues sí, se empiezan a hacer como esas ondas que empiezan a sumar, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, por aquí alguien nos dice que escucha, que dice, déjenme pasar. Sí, que escuchemos de nuevo. Pues si quieres repetirla nuevamente. Pasar. Son como dos, ¿verdad? Sí. A ver, Saúl, acércate por ahí también al micro de aquel lado para que también comentes. A ver. Son dos psicosinfonías. En la primera se oye silencio y cuando va terminando silencio se escucha déjenme pasar. Sí. Eso fue lo que se alcanza a percibir. O sea, es muy raro encontrar dos psicosinfonías encimadas. Es muy raro.

podemos captar algún sonido, ¿te parece? Ajá. Ok, entonces empezamos en una, dos, tres. Se dieron cuenta, pero bueno, lo voy a identificar como una especie de rebote que se hace. Okay, bueno, pues ahí escuchamos esto, es el momento en el que empieza a hacer un zumbido o algo extraño en el lugar. Por aquí ya empezaban a surgir algunos comentarios. ¿Qué opinan de esto? Pues sí, se escucha como si se estuviera abriendo un portal. Estuviera entrando algo a la habitación, eso es lo que se escucha. ¿Sofía? Pues sí, algo entró. Y ahorita, si van a revisar o algo, debe de andar ahí. Porque anduvo dando vuelta a ver alguien débil por ahí para entrar en el cuerpo o pegársele algo. Sí, se escucha como hasta el movimiento en el sonido, ¿no? Como que se aleje, se acerque, o sea, como que como si girara ese sonido, sí. Muy bien, y bueno, por aquí tenemos la persona que estuvo ayer también por ahí, que nos permitió estar en el lugar. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Buenas noches, estoy aquí a sus órdenes. Ayer por la noche nos permitimos hacer este ejercicio con el compañero Luis. Nada es inventado, es totalmente real. En cuanto hicimos este experimento, pues sí se escuchó un siseo muy grande. Bueno, ustedes lo percibieron ahí. En la parte donde estábamos es una habitación y es tiene una especie de closet. Yo ahí percibo cierta energía, ¿no? Y no nada más yo, ha habido muchas personas que han entrado y rápidamente se dan cuenta, ¿no? Dicen, hay algo aquí, ¿sí? Y pues bueno, nuevamente, ahora con los guías y las personas especializadas, pues iremos nuevamente. Yo ya voy a preparar un poquito el lugar, a ver quién se va a animar a ir. Y pues no, nada más quisiera mandarle un saludo a Lucy, a Lon, a don Jorge, que andan por ahí pendientes cada noche de estas historias. Y pues aquí quedamos a sus órdenes y a ver qué experiencia nos pasa esta noche. Ok, muy bien. Gracias, Raúl, de verdad. Bueno, ahorita por aquí seguimos platicando con Raúl. Tenemos otro fragmento más, ¿verdad? Vamos a escucharlo. ahí no sé qué opinan ustedes. Hay un momento, creo que es casi al principio de este fragmento, en donde se alcanza a escuchar como si alguien hablara ahí. Ahí percibo una voz como de hombre. Bueno, yo cuando la estuve revisando se escucha más bien femenina, la voz de femenina. Y se escucha como que dice qué pasó. Ajá. Y sí. Y después continúan estos sonidos como si quisieran emitir pues voz, ¿no? Ahí sí. Pero no se capta qué se dice. Tal vez analizándolo ya más a detalle pudieran descifrar algo, ¿no? ¿Tenemos algo más, Luis? Vamos con una historia ahorita que ya tenemos preparada para ustedes, en lo que entra alguna llamada, porque no tenemos llamada. Y no sé si tengas por ahí una parte así más fuerte. De cuando están ustedes dentro y empiezan a sonar las puertas, se empieza a mover la puerta del cuarto en el que estaban, y que pues ustedes no estaban ni cerca de ahí, según nos platican, cerca de la puerta no estaban, se empezó a mover por ahí sola. Yo les decía que si había habido alguna ráfaga de aire o algo que pudiera mover la puerta, pero nada más revivir un poquito el momento en el que se escucha esto. Tío de un pollito o algo así, pero muy cercano a nosotros. Yo te estoy monitoreando por audífonos también, Raúl, entonces claramente lo estamos escuchando. Sí, acá también lo alcanzamos a escuchar. Pudiera ser que vicia un poquito, ¿no? Pero pues la verdad es que creo que el audio ahorita está saliendo a un nivel pues muy, muy normal, ¿no? Sí. De hecho estamos checando ahorita, aquí no rebasa los niveles. Okay. Okay. Ahí está otra vez. Sí, es un poquito, ese sí es un poquito el rebote de la llamada, o puede ser de las líneas, ¿no? Perfecto. Pero las anteriores sí me causan extrañeza. De aquí de la habitación donde se encuentra la cama. Mira, saliendo de una habitación, déjalo así sin luces. Saliendo de la habitación hay un espejo que es la puerta de lo que es el baño. El espejo es de cuerpo completo. Este espejo, si lo abres hacia la puerta, te puede dar un reflejo de alguien que está como sentado en la cama. No sé si soy yo, pero incluso se siente la vibración. Bueno, aquí Raúl dice que puede sentir vibración, pero mira, no quiero, o sea, no estoy jugando de aquí, pero te estoy dando que más o menos son unos 3-4 metros hacia el espejo, hacia adentro. Uh-huh. Entonces la cama se alcanza a distinguir como una especie de sombra, como si estuviera sentada en la orilla de la cama. Mira, ahí otra vez escucho esas, tienes razón, Raúl, se escuchan como ese tipo de olas, como cuando oyes el caracol de mar. De repente un rebote así como si fuera entre murmullo y el sonido de una ola. Y ahí otra vez se escucha un movimiento de algo. No sé si ustedes la puerta se azotó. Son puertas delgadas con vidrio. Ajá. El vidrio de hecho es como biseleado, es como no tiene transparencia. Bueno, ahorita vamos a dejar esto aquí tranquilo. Voy a describir un poquito el baño. Ahorita que salimos a la habitación, el baño es pequeño, como nos menciona, creo que es también antiguo, ¿verdad? No se remodeló. Sí, de hecho el azulejo es antiguo, el lavabo junto con la taza es antiguo. Pues parece que aquí no hay tanto movimiento. Lo que sí me quedó pues con la duda es de esa pequeña sombra que está dentro. A ver, Raúl, no sé si me puedes explicar un poquito. Mira, la sombra que estoy viendo, lo voy a describir un poquito. La cama más o menos es como 15i, si me equivoco, es una 15i. La sombra se encuentra, estamos frente a la cama, yo la estoy viendo del lado izquierdo, donde la puerta se, como que se cerró. Entonces, se distingue la sombra. Estamos hablando que estamos con poca luz, solamente hay iluminación de lo que es las farolas del patio, entonces casi no entra mucha luz. Uh-huh. Y pues claro,